No, era para saber a ver si querían que siguiéramos tocando. Para hacernos el rogar un rato. Estamos en la pista tú y yo. No quiero que dejemos de bailar así. Pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí. Y no puedo abrazarte ni sentir tu cuerpo. Y vuelvo a bailar solo como antes de estar junto a ti. De hombre a hombre, tú le tú. misterio.